estaba tú sin consultar con un pie adentro. Supiste cómo dominar mis sentimientos. No me hieras con tu decisión al decirme que vas a pensarlo. ¿Quién me puede dar una razón tarde o temprano? No más que oye que mi corazón se ha enamorado. Te confieso que por más que lo intenté, no pude evitarlo. Corazón no espera y no entiende de razones y se da sin condiciones. Simplemente se enamora. Corazón no espera y al llegar ese momento al decirte lo que siento. Y yo te quiero pero ahora. Y esa dulce voz lo quisieron enamorarme. De repente todo en mí cambió, tú eres culpable. Convenciste tanto el corazón, no lo defraude. Te confieso que por más que lo intenté, no pude evitarlo. Un corazón no espera y no entiende de razones y se da sin condiciones. Simplemente se enamora. Corazón no espera y al llegar ese momento al decirte lo que siento. Y yo te quiero pero ahora. Corazón no espera y no entiende de razones y se da sin condiciones. Simplemente se enamora. Corazón no espera y al llegar ese momento el decirte lo que siento. Y yo te quiero pero ahora. Corazón no espera y no entiende de razones y se da sin condiciones.